día todo lo del mercado, chauche, el botón de la esquina de a casa. Cuando salgo a barrer la vendera, se me acerca el canalla y me dice: Pipistrela, mira qué caída de ojo tengo, chavo verdulero, te digo. No hay nadie que me diga Pipistrela hoy. ¡Pipistrela! ¡Anda a la casa de tu abuela, che! Tengo un coso al mercado que me mira. Es un tano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y anda mientras te afianto un repollo. Toma, me llaman la Pipistrela y yo me dejo a llamar. Más vale pasar por gira si una es pipa de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer, a los caños con esta mina. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. ¿Qué te parece la pinta a la mina hoy? Mirá, a vos, Aria Chabonazo, te digo. Pobre de vos, mirá, de los dos lados igual estoy hoy. Segunda, ya estoy seca de tanto mucamo. Cocinero, botones y guardas, hace rato que estoy esperando y no llega. Miguel, decime una cosa, ¿vos tenés jamemú o no tenés jamemú? ¿Quién? Y lo tiene, es un notario este chabón. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombrero y zapato, a ni aparrarme algún coso del centro para largar a esta manga de pato. Me llaman la Pipistrela y yo me dejo a llamar. Más vale pasar por fila si una es piola de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer, a vos que tormía la chueca.